Buenas tardes, Nacho. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, ¿eh? Independientemente de que quizás no los resultados no son los mejores para lo que vosotros queríais, pero desde luego el hecho de estar ya en un Campeonato de España compitiendo con los mejores clubes en cross ya es mucho para un club modesto como es el Club Atlético Cristana, y yo creo que hay que quedarse fundamentalmente con eso, ¿no? Con el premio que ha supuesto para vosotros esto, ¿no? Sí, la verdad es que sí, hombre, ya te digo que llevamos un par de años intentando, el año pasado nos propusimos conseguirlo, no lo conseguimos, este año por lo menos hemos sido capaces de ir a este Campeonato de España de Clubes, estar entre grandes clubes como por ejemplo los aquí de Castilla-La Mancha, que a la postre han sido ganadores, como el Vigida Toledo, el Guadalajara, pues estar ya entre ellos en los mismos cajones de salida, pues es un, para nosotros es un orgullo. Bueno, luego ya el resultado podemos pormenorizarlo y analizarlo, pero vamos, por lo menos la experiencia ha sido muy grata para el Club Atlético Cristana. Sí, porque en la nota de prensa, vamos, en las declaraciones que tú expones, pues sí. Eso, te quedas con el lado positivo, ¿no? Pues eso, hablas de la inexperiencia, pero que esto precisamente tiene que hacer, dices, redoblar vuestros esfuerzos para el próximo año, ¿no? Hombre, yo creo que está claro, una cosa no quita la otra, las experiencias son positivas, pero yo creo que no debemos quedarnos aquí, si por algo nos distingue a los seres humanos es por intentar mejorar y por superarnos cada día un poco más, pues yo creo que debemos tomarlo como ejemplo y el Club Atlético Cristana tiene que hacer eso, intentar redoblar esfuerzos y proponerse mejorar en aras del futuro del año que viene, pues intentar pues por lo menos puntuar y hacerlo lo mejor posible, y si consiguiéramos presentar doble equipo en cross largo y cross corto, que es uno de los objetivos que está propuesto para el año que viene, pues mucho mejor. Entonces yo creo que en definitiva es eso, intentar mejorar y tirar para adelante del deporte de campo de Cristana. Yo el domingo hablaba con uno de los atletas del equipo, con Francisco Javier Torres, y claro, en sus palabras yo le notaba en el tono, ¿no? Pues el fastidio que tenía, y no por un viaje tan largo, por un día tan especial para vosotros, y luego pues el fastidio, lógicamente, ya digo, por el hecho de no aparecer en la clasificación, ¿no? Porque el sistema es así, ¿no? Si te doblan, te eliminan. Nos doblaron a tres y eso os impidió, ¿no? Sí, hombre, hay que tener en cuenta que, bueno, que estamos compitiendo con gente profesional. Nosotros entrenamos cuando terminamos de trabajar y hay mucha gente pues que se dedica exclusivamente a esto. Y, bueno, no por eso es excusarnos a nosotros mismos. El equipo estuvo bien, no vamos a decir que estuvo bien, incluyéndome a mí y a todos. Yo creo que los tres que clasificamos podríamos haber hecho dos minutos menos, el circuito estaba muy pesado, no encontramos nuestro día por el desplazamiento, por el frío, por lo que sea, y pesó, también por la desmotivación. También, claro, pesó también en el ánimo, ¿no? El hecho de la desclasificación también, ¿no? Sí, porque claro, hay que recordar pues eso, que atleta que es doblado por la cabeza de carrera, en la organización de este Campeonato de España decidió que serían eliminados automáticamente. Entonces, había esa condición y otra condición más, que no nos podría sacar la cabeza de carrera más de 12 minutos. Bueno, pues entonces hay que acatar esas normas están para cumplirlas, y salíamos con ese convencimiento. Bueno, pues era difícil, porque si hay alguien que nos está escuchando que haga un poco de atletismo o corra, habría que tratar de correr pues por menos de, por debajo de 4 minutos, para que eso no ocurriera, ya que la cabeza de carrera iba a correr a 3 minutos. Un ritmo fuerte, ¿no? Muy fuerte el que impusieron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues nos eliminaron a 3 de los 6 que íbamos, el mínimo para puntuar eran 4, y por eso es la sensación agridulce, no aparecer después de hacer pues, 500 kilómetros para allá para hacer el Campeonato de España y no vernos en la lista de clasificados, pues nos sabe un poco mal. Pero bueno, ya te digo que contentos de codearnos con gente como Sergio Sánchez, que es el actual recordman de Europa, y gente como esta que nos orgullece estar al lado de ellos. Sí, hay que quedarse desde luego con la experiencia, y esto tiene que servir todavía para pues reforzarse pues todavía más, ¿no? Para volver y conseguir un mejor resultado, pero desde luego hay que quedarse con la experiencia, que ya es un premio, le digo, estar ahí. Y bueno, también hay que quedarse, ¿no? Con otro atleta del club, bueno, que ahora está con el Club de Atletismo Toledo, sí, que es Soumya El Karbouy, que bueno, que consiguió lo máximo, ¿no? Porque fue esa es la alegría de España, alegría, ¿no? De con su club, ¿no? Sí, esa fue la alegría que nos llevamos en la mañana. Podríamos haber estado en el hotel más tiempo descansando, pero nos fuimos a posta a verla a ella porque, claro, porque sabíamos de sus posibilidades. Es una atleta que la llevamos aquí criando, como quien dice, en Cristana desde pequeña, pero esta temporada al comienzo pues vimos que no tenía equipo y podría darse la posibilidad de asistir a este campeonato de clubes y darle una oportunidad a ella. Entonces, la única manera que se nos podría ocurrir es que, bueno, pues que con un club fuerte y potente, como puede ser el Club Atletismo Toledo, en categoría juvenil chicas, ya que el año pasado quedaron terceras, pues intentar que ella estuviera con este equipo. No solo ha estado con ella, sino que ha estado muy bien, porque ha sido la segunda de su club, detrás de Eugenia András, que fue la tercera del Campeonato de España, y ella fue la 16, hizo una carrera para mí extraordinaria, salió muy bien la primera vuelta, luego pagó un poco el esfuerzo, quedó la 16, pero bueno, vamos, estamos hablando de que corrieron 274 personas. Pues ya está, lo digo 274 todo. Atletas. O sea que bueno, muy bien. Bueno, pues hay que quedarse con lo positivo, hay que ser optimista en la vida, hombre, y ya digo, ya nos has explicado, nos has hecho balance de cómo ha ido todo y bueno, desde aquí, ya digo, daros la enhorabuena y mucho ánimo para... Sí. Seguir luchando en esto del atletismo y, bueno, repetir este éxito que ha sido acudir a un evento de este tipo, a un campeonato de España. Muchas gracias, Nacho, ¿eh? Muchas gracias, José Antonio, por tu interés. Hasta luego. Venga, hasta luego.